Sugari mania nito tar song lali habanga voy omo omo na manang tu dia ti budo auro lau manja potoko paso pusi hona diro hami ni iale ito pasabar sabar marohan unang bosako pai mahona adong doi tikina paju pang haduan pasopusi hona di rohamin.